Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 8 de noviembre. El secretario de Organización del Partido Andalucista, Javier Cabezas, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha recordado que su partido tiene un acuerdo sobre los presupuestos municipales para este año 2013 firmado por el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, desde el pasado verano, por lo que es el equipo de gobierno el que debe de llevar a pleno ese documento y así recibir el apoyo del grupo andalucista. No obstante, para Javier Cabezas, más preocupante que la aprobación de los presupuestos para este año, ya prácticamente finalizado, es el hecho de que desde el Partido Popular aún no se ha comenzado a buscar un consenso para la aprobación del presupuesto del año 2014, ni para las ordenanzas municipales, lo que puede tener como consecuencia el que para el año que viene se vuelva a sufrir en el municipio una subida en el recibo del IBI. En primer lugar, que como no puede ser de otra forma, el Partido Andalucista va a hacer todo lo posible por defender los intereses de los ciudadanos de Ubrique, y no necesariamente eso tiene por qué coincidir con aprobar o no los presupuestos. En cualquier caso, nos gustaría aclarar varios conceptos básicos para todos los ciudadanos que puedan no conocerlos. Y así de paso, pues para algún concejal del equipo de gobierno o el alcalde que todavía a estas alturas no se haya enterado. Los presupuestos municipales se deben de entrar en vigor el 1 de enero y por tanto, como tienen un plazo de publicación y de exposición pública, deben de estar aprobados por pleno. Aproximadamente una fecha razonable es en pleno ordinario el 30 de octubre. Eso quiere decir que si no se tiene mayoría y hay que negociar los presupuestos, quiere decir que deben de estar negociados pues a mediados de octubre, finales de septiembre, lo cual a su vez implica que los presupuestos se deben de empezar a negociar en el mes de junio, julio del año anterior al presupuesto que hay que aprobar, lógicamente. En este sentido, decir que que vamos tarde, muy tarde, pero no para los presupuestos de 2013, que ya casi que no tienen sentido, sino que vamos muy tarde con este cronograma, con estas fechas que he planteado, vamos muy tarde para aprobar los presupuestos del 2014. Respecto a la intención de apoyar o no apoyar los presupuestos por parte del Partido Andalucista, el Partido Andalucista tiene un acuerdo para los presupuestos desde julio, con lo cual, firmado por el señor alcalde, con lo cual en el mismo momento en que el señor alcalde presente los presupuestos a pleno, nosotros, si cumple lo que ha firmado, pues lo votaremos a favor, y si no lo cumple, explicaremos qué cosas no se han cumplido y por qué votamos en contra. En cualquier caso, a fecha de hoy, el alcalde no puede decir que no le queremos aprobar los presupuestos, porque para eso tiene que cumplir una cuestión previa que es competencia exclusiva suya, y es que tiene que llevar los presupuestos a pleno. A pleno no han ido presupuestos, por lo tanto, ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni el Partido Andalucista le han dicho que no a unos presupuestos porque no se han presentado. Es importante que el equipo de gobierno y la oposición pensemos en el bien de los ciudadanos. Por cierto, un inciso, aclara que para poder llegar a acuerdos hace falta reunirse. Y hace más de 80 días... que el Partido Andalucista no es convocado a una reunión para hablar de presupuesto, con lo cual excuso decir quién puede tener las responsabilidades que pueda tener en que haya un acuerdo previo para poder aprobar los presupuestos en pleno. En cualquier caso,

que es Monse Roldán, de Arco de la Frontera, acompañada a las escuelas de un hombre que sabe perfectísimamente lo que es el acompañamiento al cante, que tan difícil está hoy en día, que es Antonio Heredia. Pasamos a la jornada de mañana a sábado. Desde el grupo motero Los Maquis de Ubrique se ha organizado una concentración motera solidaria para la jornada de mañana sábado 9 de noviembre, una actividad que arrancará a las 10 de la mañana en la Plaza del Jardín. La inscripción para los participantes va a consistir en la entrega de 2 kilos de alimentos no perecederos. Toda la recaudación se va a destinar a Cáritas Parroquial. A los participantes se les ofrece un amplio parking para exposición de motos y actividades con servicio de bar, paseo por el municipio y sorteo de regalos. En esta actividad que organiza el Club Motero Los Maquis de Ubrique, colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Desde Los Maquis de Ubrique se invita a participar a todos los clubes, asociaciones y colectivos locales con esta iniciativa solidaria. Y también en la jornada de mañana sábado se inaugura la campaña de otoño de teatro, una actividad que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique dentro del Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz. A partir de las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou se va a representar la obra Chanito, servidor de dos amos de la compañía La Madriguera Teatro. Se trata de una comedia picaresca y musical ambientada en el Cádiz del siglo XVI con música y letra de Antonio Martínez Ares y Juan Manuel Romero. Las entradas consisten en un donativo de 5 euros y se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. Mira, sí, no existe un abono físico, sino hay cuatro entradas que se pueden conseguir aquí en la Oficina de Turismo. Y bueno, va financiado por fondos europeos, entonces no cuesta dinero este año. Son 5 euros, pero van destinados a distintos colectivos, a 4 colectivos. Toda la recaudación se dividirá después entre esos 4 colectivos. Y bueno, las tenemos aquí a disposición de la gente. Ya empezamos ayer ya con las entradas y más o menos yo creo que sobre el 80% ya está ocupado. También como se pueden adquirir de obra independiente, digamos, sí que la primera obra está más completa que el resto. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 8 de noviembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.